escuchado de toda la región. Sí, es el Callao. Las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos. Ya es hora de que todo el público. Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí. Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día martes 18 de diciembre del año 2012, los saluda como todos los días, su amigo de siempre, Tulio Chávez Toro, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que viene ocurriendo y aconteciendo en nuestra gran provincia constitucional del Callao. Bueno, a solo 6 días de la Nochebuena, a solo 6 días de la Navidad, queremos nosotros desde ya enviar pues un caluroso saludo y afecto a todos nuestros amigos y vecinos chalacos que hasta a estas horas de la mañana están en la sintonía de la triple www.radiochalaca.com. A todos nuestros amigos de diferentes zonas del Callao, de amigos de Carmen de la Legua, de La Perla, de La Punta, sobre todo a las instituciones públicas que son los primeros en estar conectados a nuestra señal vía el internet, www.radiochalaca.com. Muchas gracias a ellos que todos los días, desde tempranas horas de la mañana, pues disfrutan de la deliciosa salsa, de la buena música de Radio Chalaca, y que a partir de las 9 comienzan pues a enterarse de todos los pormenores, de todo lo que viene ocurriendo en nuestro querido Callao. El día de ayer estuvimos pues, como ustedes recordarán, con el gerente general de imagen institucional de la Municipalidad Provincial del Callao, el señor Rubén Trujillo, y estuvimos conversando pues acerca de las acciones que está emprendiendo el municipio chalaco con la finalidad de resguardar la integridad de todos los vecinos. Vamos estamos nosotros coordinando una entrevista con el doctor Juan Sotomayor García, alcalde del Callao. Esperemos que en los próximos días nos visite, ¿no? Sería un buen regalo navideño para nuestros oyentes, porque hay muchas cosas que queremos preguntarle al doctor Juan Sotomayor con respecto a las acciones que se han realizado en este año 2012, que ya acaba, del cual solamente quedan 11 días para concluirlo. 11 días, 6 días para que llegue la Navidad y 11 días para el nuevo año, para el año 2013. Ah, y el calendario maya, nos preguntan por aquí, el calendario maya, ¿no? El 21 se acaba, señores, el 21 se acaba todo, así que vivan como si fuera pues que mañana va a ser el fin del mundo, ¿no? ¿Ah? Bien decía la filósofa griega Susidías, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Así que vamos a hacerle caso pues a esta filósofa Y hay que vivir la vida como si fuera el último día, pues, ¿ah? No solamente por el calendario maya, no, pues, sino porque tenemos que pensar en que cada día que pasa se aprende un poco más, cada día que termina, ¿ah? Tiene que ser una batalla que le hemos ganado a la vida, ¿ah? En esta guerra, cada día debe ser una batalla que le hemos ganado a la vida. Bueno, el alcalde que sí nos ha respondido es Daniel Leca Rubio, alcalde de Carmen de la Legua, quien el día miércoles estará aquí con nosotros, el día de mañana, en una entrevista que también estará hecha por nuestros amigos facebookianos, en nuestros amigos cibernautas, en nuestros amigos del Facebook, ¿eh? Sobre todo el Facebook de Prensa Chalaca, el Facebook de radiochalaca.com también. Ahí ustedes pueden hacer formular su pregunta, que nosotros le trasladaremos, en este caso, a nuestro invitado del día de hoy, que ya nos han confirmado que ya está por venir, el flamante presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el doctor César Castañeda Serrano. Él, a partir del 2013, estará entrando en funciones. Bueno, y a mí me gustaría saber qué pregunta le quisiera hacer usted al presidente del Poder Judicial del Callao. Han habido muchas denuncias que nosotros hemos recepcionado acerca de una probable mala administración de justicia en algunos casos que lleva, pues, el Poder Judicial del Callao. Bueno, vamos a conversar con él, vamos a tratar de conocer cuáles son, digamos, su programa, cuál es su programa, cuáles son, digamos, las acciones que va a realizar en favor de la justicia chalaca. Vamos a conversar entonces, pues, más adelante con el flamante presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el doctor César Castañeda. 9:19. ¿Ya compró usted el regalo navideño para el hijo, para el sobrino, para el ahijado, para el nieto? ¿Ya lo compró? Bueno, pues, aquí en el Callao hay varias ferias que se han inaugurado para que usted tenga la facilidad de comprar el regalo soñado, pues, por el ahijado, por el hijo, por el niño. Así que puede visitarlos, pero también hay que tener mucho cuidado con los amigos de lo ajeno. Ya le venimos diciendo desde hace muchos días que hay que tener mucho cuidado cuando uno sale, pues, de alguna entidad bancaria, cuando uno sale también desde algún centro comercial, porque los amigos de lo ajeno, pues, están al acecho, están ahí dando vueltas, pululando estos centros comerciales, esperando, pues, a un incauto vecino que se distrae para poder cometer sus fechorías. Hemos estado tratando también de comunicarnos con las delegaciones policiales en diferentes lugares de nuestro querido Callao, y el día de hoy vamos a tener también la participación de la Policía Nacional, sobre todo que está en el Callao, sobre todo la del cuartel Alipio Ponce. Ellos, nuestros amigos de la policía, estarán, pues, en contacto con nosotros para que nos informen qué vienen haciendo en torno a redoblar la seguridad ciudadana, ya que en estas fechas navideñas se incrementa, pues, de manera bastante, bastante desmedida. Así que vamos a tener una conexión, pues, desde el cuartel Alipio Ponce. Amigos, nosotros vamos a dar inicio entonces a nuestro programa, no sin antes agradecer nuevamente la deferencia de su sintonía en todos los lugares de la provincia constitucional del Callao. Cada día que pasa, nos alegramos mucho porque son nuevos oyentes los que se unen a esta red de comunicación, sobre todo que nos escuchan desde la www.radiochalaca.com. Quiero también comentarles que nuestra producción ya reservó los regalos para el día de hoy, así que sus llamadas serán pues ingresadas a una ánfora, ¿ah? En la cual se estará finalmente regalando dos deliciosos panetones para que usted pueda saborearlos, disfrutarlos con su entorno familiar. Así que ya lo saben, dos hermosos panetones aguardan por usted con solo llamar al 453-1654. 453-1654 desde cualquier lugar de nuestro querido Callao. Ahí usted puede tener la posibilidad de llevarse pues estos deliciosos panetones. Otro tema que es importante que vamos a tocar mañana, me parece, es el tema del BOIS. El jueves, nos dicen, ¿no? El jueves estaremos comentando acerca de qué pasa, qué está pasando con el Sport BOIS del Callao. Han hecho una caminata el domingo último, en la cual estuvieron también con unas alcancías recolectando dinero entre los hinchas, y el amor pues por el BOIS sigue latente, sigue allí en las buenas y en las malas. Los vecinos chalacos, nosotros los chalacos, estamos y queremos apoyar al BOIS. No cabe la menor duda de que el BOIS estará nuevamente en primera. Pero todo depende pues del esfuerzo de todos los chalacos, ¿no? Así que ya lo saben, amigos, y siendo las 9:23, vamos a comentarles las noticias ocurridas hace algunas horas en la provincia constitucional del Callao. El año de la integración nacional y el reconocimiento de la nueva de nuestra diversidad. Ya se acaba pues este año de la integración nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad. Así que ya solamente faltan 11 días. Bien, las noticias de hoy. Virandro incautó 265 kilos de droga. La Dirección Antidrogas Virandro, mediante un trabajo conjunto con agentes de la DEA, logró incautar 265 kilos de clorhidrato de cocaína, la misma que era de alta pureza. Asimismo, se supo que su destino final era Barcelona, España. La droga estaría valorizada en más de 15 millones de dólares. El rápido trabajo policial, sumado al gran olfato de los canes antinarcóticos, permitió esta incautación a bordo del buque Portofino, cuyo cargamento de droga estaba camuflado en un contenedor de maíz de la empresa naviera CSAB. Cárcel para quienes vendan pirotécnicos a menores. La fiscal de prevención del delito, Cecilia Vázquez Lucas, anunció que todo el peso de la ley caerá contra aquellos inescrupulosos comerciantes que vendan productos pirotécnicos a menores de edad. Estas personas están incurriendo en delito contra la seguridad pública y les corresponde una pena privativa de la libertad no menor de 4 años ni mayor de 8, señaló Vázquez. La fiscal indicó que la sanción aumenta si se producen lesiones graves o muertes a causa de la manipulación de los pirotécnicos. En estos casos se aplicaría una pena no mayor de 5 ni menor de 10 años. Invocamos a la ciudadanía a denunciar a aquellos malos comerciantes que venden productos no autorizados, acercándose a las fiscalías de prevención del delito de turno, que acogerán sus denuncias para tomar acciones legales del caso, acotó la magistrada. En los múltiples operativos realizados, algunos inescrupulosos comerciantes parece que no les importa jugar con la salud de los vecinos, sobre todo de los niños, y almacenan explosivos que en cualquier momento pueden desatar un infierno. Balean a chalaco a una cuadra de su casa. Edwin Iván Guzmán, de 30 años, recibió un balazo en el tobillo izquierdo cuando se encontraba a solo una cuadra de su domicilio en el asentamiento humano Boca Negra. Su padre, Jorge Guzmán Chávez, de 56 años, señaló que su hijo fue sorprendido por un grupo de 7 personas y uno de ellos disparó. La víctima fue trasladada al Hospital Carrión de emergencia, quedando en observación. Por otro lado, en el cercado del Callao, cruce de los jirones Cochrane y Carrillo Albornoz, un desconocido atentó contra la vida de Andrés Arrunate, de 67 años, disparándole a la altura de del brazo izquierdo cuando se encontraba libando licor en compañía de 4 amigos. El sexagenario también fue derivado al Hospital Carrión, donde se encuentra internado. Confisca toneladas de productos Bamba. Un contenedor procedente de China fue incautado por funcionarios de la SUNAT al descubrir que contenía 11 toneladas de carteras, bolsos, maletas, entre otros, con logos de marcas internacionales falsificadas. La intervención se realizó en un terminal portuario del Callao cuando los representantes de la Administración Aduanera y Tributaria efectuaban los controles de rutina a todas las cargas provenientes del exterior, acciones que se han intensificado por las festividades de fin de año para impedir el ingreso de mercaderías de contrabando. Durante las verificaciones se detectó la importación de un cargamento de bolsas de plástico sin marca provenientes de China, lo que llamó poderosamente la atención debido a que este tipo de productos no se suelen comercializar en el país. Anciano murió en el baño de polvos celestes. Una terrible sorpresa se llevaron los comerciantes del campo ferial Polvos Celestes, ubicado en la cuadra 1 del Jirón Guise, en el cercado del Callao, al percatarse que en los servicios higiénicos para varones se hallaba el cuerpo de una persona desmayada, tirada en el piso, a la cual intentaron despertar sin éxito. Una unidad médica de la Municipalidad Provincial del Callao se apersonó al lugar y constató que dicha persona se encontraba sin signos vitales. Esta persona ha sido identificada como don Manuel Gaspar Moreno Pinedo, de 84 años de edad. Hasta el momento se realizan las investigaciones para saber las causas de su fallecimiento. 9 y 29. 9 y 29. Bien, y esas fueron las noticias, ¿eh? Las noticias que nos han despertado en esta mañana y que usted se ha enterado mediante su programa periodístico Así es el Callao. Facebook de Prensa Chalaca nos siguen enviando preguntas, las cuales estaremos nosotros, bueno, estamos tomando nota con la finalidad de poder hacérselas, remitirlas al flamante presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el doctor César Castañeda. Así que, bueno, quiero también contarles que vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Cuando regresemos vamos a tener información de la dependencia de la Región Policial del Callao, sede cuartel Alipio Ponce. Ahí nos estaremos conectando vía teléfono con el capitán PNP Christopher Pachas, de la Oficina de Información de dicha institución. También tendremos un enlace desde cualquier punto, desde algún punto de nuestro querido Callao. Estaremos conectándonos con nuestro corresponsal, Pedro Espiel, que está pues también en cualquier punto del Callao. Ahí está Pedrito Espiel para darnos la información oportuna acerca de lo que viene sucediendo pues en el primer puerto de la República. Y si usted desea adquirir el diario Prensa Chalaca, no tiene más que acercarse a cualquier puesto de periódico ubicados pues a lo largo y ancho de nuestro primer puerto. Junta, en La Perla, en Ventanilla también, en Pachacute también, y en todos los distritos del Callao. Allí está el diario Prensa Chalaca, que cada día que pasa crece más, llega más, y nosotros estamos orgullosos, orgullosos pues de nuestro diario Prensa Chalaca. Un saludo a nuestro equipo de prensa, que todos los días pues trabaja denodadamente con la finalidad de llevarles pues la información detallada, con fotos exclusivas de todo lo que viene ocurriendo en el Callao. Y si usted quiere, de repente todavía no tiene su panetoncito pues para esta noche buena, puede llamarnos al 453-1654, el teléfono de cabina de Radio Chalaca, y puede usted ganarse dos deliciosos panetones. Así que ya lo sabe, dos deliciosos panetones están esperando por usted, con solo marcar el 453-1654. Bueno, nos dicen que tenemos una llamada telefónica y vamos con esta llamadita, la primera llamada de hoy día, martes 18 de diciembre. ¿Aló? Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Eulalia Huarcaya Vallejo. ¿Perdón? Eulalia Huarcaya Vallejo. Eulalia, ¿cómo estás, Eulalia? ¿Desde dónde nos llamas? De Callao, barrio fiscal número 5, Callao. Ajá, desde el barrio fiscal. ¿Cómo están los preparativos por el barrio fiscal para esta Navidad? Sí, mucho, la gente, acá la vecindad, están que arregla su casa, la que pinta, sus arrojos, todo. ¿Ya más o menos tienes una idea de cómo vas a pasar esta Navidad? Cuéntanos, Eulalia. ¿Tienes hijos? Es verdad. Todos los años, pero lo paso un poco mal. ¿Por qué, Eulalia? ¿Por qué lo pasas mal? Siempre económicamente se me perturba. No hay. ¿Tú tienes hijos, Eulalia? Sí, tres hijos. ¿Tres hijos de qué edades? El mayor tiene 18 cumplidos. ¿Ya? Más o menores. ¿Y los demás? 16 y 13. 16 y 13. ¿Y los tres son hombrecitos? Así es. Bueno, pues tienes que cuidarlos mucho y todo depende de tu fuerza, de tu esfuerzo, para que estos niños, que ahora ya son jóvenes, de 18, 16, 13, pues puedan ser tu orgullo y te puedan sacar pues de esa tristeza que tú tienes. Uh-huh. Sí, eso es lo que más deseo, ¿no? Claro, pero está estudiando, pero recién está preparándose porque puede trabajar. Claro, pero todo depende pues también de lo que tú haces, mi querida Eulalia. ¿Perdón? ¿Cómo? Todo centro de trabajo tiene especialidades, capacitaciones, y mi hijo recién ha terminado su secundaria, y está estudiando en el Instituto Simón Bolívar. Ah, es un buen instituto, déjame decirte, ¿eh? Es un buen instituto. Ojalá que pueda terminar con éxito para que pueda de alguna manera pues devolverte un poquito de todo el esfuerzo que tú le has dado a él. Así espero que ellos me ayuden en todo. Así es, cuando la familia es unida. Yo deseo que ellos sean profesionales. Claro, como todo padre, ¿no? Muy bien, Eulalia. Mira, ya nuestra producción está apuntando tu teléfono, tu nombre. Yo quiero agradecerte por la sintonía, definitivamente, de que vamos a apoyar acá a los jóvenes, siempre lo hacemos. Yo deseo pues que tú pases una bonita Navidad y que la tristeza pues salga de tu casa, ¿no? Y llegue la alegría, como tiene que ser en todos los hogares chalacos. Muchas gracias, Eulalia, por tu llamada. Muchas gracias. Bien, bueno, efectivamente hay muchos hogares chalacos que la Navidad no llega acompañada del pavo, ¿no? El 25 no llega del cielo pues la cena, ¿no? Y es importante, por eso es importante algunas actividades que vienen realizando pues las autoridades, ¿no? Aquí el día de ayer nos comentaban de que se van a realizar una serie de actividades en toda la provincia constitucional del Callao, y es importante que nuestros vecinos participen. También es importante saber que hay muchos jóvenes y muchas personas que de pocos recursos en nuestro querido Callao, y la gente pues necesita trabajo, necesita oportunidades de estudio. Y eso tiene que saberlo muy bien nuestras autoridades, porque de ellos depende que los hogares chalacos pasen una Navidad bonita, pues no una Navidad así a media caña como nos está contando Eulalia, ¿no? Yo estoy seguro que hay muchos hogares que también la van a pasar así, donde a veces pues no hay mucha economía, donde la carencia económica es muy fuerte, pero hay que tratar de dejar de lado esas cosas, porque cuando hay amor y cuando hay unión se pueden lograr muchas cosas. Cuando hay amor, cuando hay unión, cuando hay comprensión, se pueden lograr muchas cosas. Así que, amigos, nos piden una brevísima pausa comercial y nosotros estamos regresando rápidamente. No se olviden que con solo llamarnos al 453-1654, usted se puede llevar dos panetones a su casita. Pausa, ya regresamos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Yes, you are. Estás escuchando la nueva chalaca.com. www.radiochalaca.com. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Yo leo la revista Sí. Ah, sí, revista Sí, claro. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Ah, sí. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Ah, sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Así. Revista Sí, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años. En el corazón del pueblo. Revista Así. Revista Así. te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos gratis. Con hosting desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413 asterisco 8760. Acceso Perú. Diseñadores de negocios en internet. Visítanos en www.accesoperú.com. Ellos son los artistas salseros en RadioCharaca.com. Humberto E. Dicen que es mi amor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca te nunca. Eddie Santiago. El Gran Combo. Que tú me tienes hablando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioCharaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¡Chalaca! ¡Programación diferente! ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Nosotros no fallamos, ensalzamos, ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca, lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Bien, amigos, y siendo ya las 9:44 minutos de la mañana de hoy día, martes 18 de diciembre, a solo 6 días de la Nochebuena, solo 6 días de la Navidad, tenemos el placer de anunciarles que ya está aquí, que ya llegó el flamante presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el doctor César Castañeda. Bueno, él ha venido aquí, digamos, en un acto de, estoy seguro, de cambiar, pues, lo que se ha venido haciendo en la justicia chalaca. Y nosotros muy agradecidos porque tenemos la posibilidad y la oportunidad de poder hacerle las preguntas que ustedes, mediante el Facebook, mediante el teléfono, nos han confiado. Yo quiero agradecerle al presidente, el flamante presidente, que a partir del 2013 asumirá sus funciones, por estar aquí con nosotros, pues demostrando pues esa vocación de acercar la justicia a todo el pueblo chalaco. Muy buenos días, doctor César Castañeda. Muy buen día. En primer lugar, mi agradecimiento a Radio Chalaca por permitirnos acercarnos a la comunidad, porque después de todo, la función esencial que el Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia del Callao brinda a la comunidad es servicio de justicia, y este es un servicio prioritario, y por ello estamos acá, para los efectos de comunicarnos con la comunidad y decirle que traemos la mejor voluntad de brindarles el mejor servicio de justicia. Uh-huh. Pero entender que específicas no solo es función de la Corte Superior de Justicia del Callao, es función también de la comunidad, es función también de los gobiernos, del gobierno regional, de los gobiernos locales, esto es de todos. El que la justicia como valor sea efectivo es responsabilidad de todos. Así que aquí estamos para responder a las inquietudes, a las preguntas que ustedes nos formulan. Con mucho agrado. Bien, la población chalaca, nuestros vecinos chalacos, quisieran saber, pues, ¿quién es el doctor César Castañeda? El día de hoy ha salido una foto de él ahí a colores en el diario Prensa Chalaca. Ya lo conocen físicamente, pero también quisiéramos saber cuál es su hoja de vida, cuál es el currículum, la experiencia que tiene para tomar el mando, pues, de la justicia en el primer puerto del país. Bien, muchas gracias. Efectivamente, a manera de presentación, informaré a la comunidad que fui elegido juez superior titular de esta Corte Superior de Justicia del Callao en el año 1995. Empecé las funciones en 1996 en el primer concurso que efectuara el entonces flamante Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo tanto, la elección de la cual formé parte fue una elección en el pleno ejercicio y desarrollo de la función democrática que pretendemos implementar en nuestro país y en nuestra región como el mejor sistema. Posteriormente he ejercido funciones de magistrado de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, de la OMA, por casi 9 años alternos, y también como juez supremo provisional durante 5 años alternos. Casualmente, cuando mis colegas me invitan a participar para dirigir el destino de nuestra Corte Superior de Justicia para los años 2013-2014, me encontraba ejerciendo el cargo de juez supremo titular, por lo que encantado, a pesar que eso implicaba un cargo menor, pero con el mayor de los gustos, si se trata de colaborar con esta comunidad chalaca, que merece un destino mucho mejor, que merece un gran desarrollo, que merece alcanzar el desarrollo con el pleno disfrute de todos sus derechos. Bueno, creo que está de más decir que tiene, pues, una gran hoja de vida, un gran currículum, digámoslo así, y eso de alguna manera va a hacer que los chalacos puedan tener la confianza en esta nueva presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao. 8 años en el OCMA, me dice usted. Sí, efectivamente, esto es, como bien sabemos, la función de control es una función esencial para ir detectando cómo marcha. O sea que usted tiene mucha experiencia en controlar, mucha experiencia en poder saber quién está de repente cometiendo algún ilícito dentro del Poder Judicial chalaco. ¿Tiene esa facilidad, por lo menos? Mire, según los grandes estudiosos en materia de control, son 3 las causas que generan la producción de una corrupción. En primer lugar, la oportunidad. Esto es, siempre hay que buscar de eliminar las oportunidades que se le presenten a los funcionarios para incurrir en actos de corrupción. El segundo elemento es el motivo. Esto es, quien tiene una formación ética adecuada, siempre va a encontrar una razón, o porque gana muy poco, o porque tiene una necesidad apremiante, o porque tiene que servir a los amigos, o porque tiene que... Siempre hay una justificación, y ese es un pretexto, nada más. Cuando no hay una formación ética adecuada, este es el pretexto para cometer. Si se encuentra una oportunidad, inmediatamente se comete el acto de corrupción. Y el tercer elemento es la impunidad. Esto es, si tenemos funcionarios no formados éticamente, si tenemos dentro de un sistema que brinda oportunidades para cometer actos de corrupción y no se sancionan oportuna y ejemplarmente, esto es, se genera impunidad, vamos a tener una sociedad con alto índice de corrupción. Mi gestión, ¿qué busca? Atacar estas 3 causas. Esto es, hacer que los magistrados reflexionen y los trabajadores reflexionen permanentemente sobre la necesidad de adoptar un comportamiento ético. Esto es una función de servicio que atienda eficazmente a la comunidad, que se eliminen las oportunidades, esto es, que se elimine el retardo, que se elimine los sistemas de administración donde los trámites sean ocultos, que exista transparencia. Y ya estamos detectando algunas deficiencias que tienen que ser superadas. Y en tercer lugar, aquel que incurre en acto de corrupción que sea ejemplarmente sancionado. Claro. Es el ejemplo, claro, es a fin de eliminar la impunidad, ¿cierto? Y de tal manera que logremos la sociedad que queremos. Usted tiene entendido, yo me imagino, que la población chalaca no le tiene mucha confianza a la justicia de nuestro primer puerto. Usted seguramente sabe que se han denunciado muchos actos, digamos, de falta de una buena administración en diferentes procesos judiciales. Usted sabrá las publicaciones que han salido a nivel nacional jueces o autoridades judiciales, como el caso del señor Daniel Peirano, que fue incluso sancionado por el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, nuestra máxima autoridad judicial del Callao, sancionada por delitos que realmente dan mucho que desear. Y todo esto hace pues que nuestros vecinos chalacos no le tengan confianza a la justicia en el primer puerto. Usted, doctor César Castañeda, que el próximo año iniciará sus funciones, ¿tiene en cuenta todo esto? ¿Y qué acciones va a realizar para poder darle pues la confianza que el pueblo necesita de su poder judicial? Bien, efectivamente, uno de los temas más cruciales en la administración pública en general es el sistema de la corrupción. Ahora, y si empezamos por entender que corrupción no solo implica realizar un acto a fin de recibir un beneficio económico, sino si cuadramos como concepto válido establecer que corrupción implica aprovecharse del cargo para servirse a sí mismo, no servir a la comunidad, cualquier acto que esté entendido dentro de este concepto es un acto de corrupción. Pero, a ver, un acto de corrupción se comete porque existen por lo menos dos personas interviniendo: el agente que la provoca y el agente que la comete, ¿cierto? Esto es, si la sociedad también se cuidaría de no provocar la comisión de actos de corrupción, vamos a tener por seguro de que será muy difícil que estos actos de corrupción se produzcan. En segundo lugar, si la comunidad está plenamente segura que no quiere verse involucrada en actos de corrupción, que no quiere propiciar la corrupción, sino que si la provocación viene por parte del Estado, del funcionario del Estado hacia la sociedad y lo denuncia, nos dará la oportunidad de detectar ese acto de corrupción y sancionarlo inmediatamente. Entonces, como vemos, para que en una sociedad se elimine la corrupción, se necesita no solo que el funcionario esté capacitado permanentemente para los efectos de evitar de cometer estos actos de corrupción, sino que también la sociedad evite la posibilidad de provocar estos actos de corrupción. Aquí hay que trabajar mucho, ¿cierto? Hay que trabajar sensibilizando a la sociedad para que la sociedad asuma como criterio válido de que de ellos depende que los funcionarios no incurran en actos de corrupción. Primero, no propiciándolo. Segundo, denunciando oportunamente al funcionario que intenta por lo menos incurrir en un acto de corrupción. Si la sociedad colabora con nosotros en esos temas, tenga por seguro que tendremos los funcionarios que la sociedad requiere, que la sociedad necesita. Y estaremos frente a circunstancias en que nos permitirá combatir con eficacia la corrupción. Por lo tanto, queremos que la sociedad se convierta en nuestros aliados, ¿no es cierto? Que no sancione post comisión del acto la corrupción que se haya producido, sino que nos permita conocerlo antes. presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el doctor César Castañeda, quien asumirá pues sus funciones a partir del próximo año, en el año 2013. Nos dicen que tenemos una llamada telefónica a las 9:56. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Manuel. Manuel, ¿y su apellido? Manuel Bonilla. Manuel Bonilla, ¿tiene alguna pregunta al presidente del Poder Judicial? Aló, no se escucha bien, está llamando de la calle. ¿Tendrá usted alguna pregunta al presidente del Poder Judicial? Sí, bueno, primero quería felicitar al señor Castañeda, ¿no?, por ser el nuevo presidente del Poder Judicial. Bueno, y espero que haga sentir, digamos, una buena gestión para que todos los chilacos tengamos justicia. Quería hacerle una pregunta al señor, quería saber esto, ¿qué medidas va a tomar, digamos, para hacer que, digamos, que la justicia sea mejor para todos los chilacos? Nada más. Bien, muchas gracias por su llamado. Y el 453-1654 está pues a disposición de todos los chalacos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. No se olviden que hoy día se estarán regalando dos deliciosos panetones también. Así que, bien, doctor, ¿qué nos responde? Bueno, en primer lugar, educación. Mire usted, la educación es base para el desarrollo. Si no tenemos una sociedad con un alto índice de educación, si no tenemos funcionarios sensibilizados respecto de la importancia, de la trascendencia, de la función que realizan, de la función de servicio que realizan, no podremos asegurar el desarrollo de una sociedad. Aquí, primordialmente, educar. Educar a la población respecto del comportamiento que resulta más adecuado, ¿cierto?, para tener la justicia que se merece. En segundo lugar, el de firmar una alianza con la comunidad, con la sociedad. Esto es que la sociedad colabore con nosotros en la posibilidad del conocimiento y combate de estos actos de corrupción que se pudiesen producir. Y en tercer lugar, a los organismos no gubernamentales que tienen contacto o tienen responsabilidad respecto del éxito de la función de justicia, a los colegios de abogados, a las organizaciones y demás organizaciones civiles, también la necesidad de que colaboren con nosotros. Porque mire usted, uno de los colaboradores más trascendentes para que el juez pueda impartir justicia es el abogado. Si el abogado le plantea bien los casos, si actúa éticamente, si actúa con lealtad, si actúa con probidad, el éxito de la justicia se hará. Si el abogado no colabora, no está formado adecuadamente, recordemos que el juez solamente juzga. El juez juzga en base a los hechos y a las pruebas que le aportan la parte. ¿Y quién defiende la parte? Defiende el abogado. Si el abogado no sabe aportar los hechos correctamente, si no sabe aportar la prueba, no asegurará la posibilidad de que el juez pueda impartir justicia. Porque dentro de un diseño judicial en el que el juez debe ser imparcial, debe ser garantista, debe tratar las partes por igual, el juez no puede intervenir, no puede investigar. Él se dedica únicamente a juzgar. Entonces, habrá que sensibilizar a todos estos organismos, a la sociedad, a las organizaciones civiles, a todos en general, que la posibilidad de que se haga efectiva la justicia no solo depende de los jueces, depende de todos. Y todos tenemos que involucrarnos en esta cuestión. Mi objetivo es conversar con la comunidad, hacerle entender que todos tenemos que cambiar, que todos tenemos que contribuir. Ustedes, por ejemplo, están contribuyendo en este momento, y esta es una función de servicio esencial. ¿Por qué? Porque me están permitiendo llegar a la comunidad y transmitirles la necesidad de este cambio, la necesidad de analizar y reflexionar sobre qué debemos hacer para cambiar, ¿no es cierto? Y si, como ustedes, todos contribuyen, ténganlo por seguro, que tendremos el destino que merecemos, que tendremos el destino que buscamos. Bien, nos dicen que tenemos otra llamada, doctor Castañeda, vamos a contestarla a estas horas de la mañana. Aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Walter Alba. Walter Alba. Walter, ¿cuál es tu pregunta? No, yo quería saludar al doctor César Castañeda por su planteamiento que está haciendo sí, claro que lo que está proponiendo lo resuelva, no es esas palabras de comienzo nada más. Claro, claro, el doctor Castañeda te está escuchando. ¿Desde qué parte nos llamas? De Ventanilla. Desde Ventanilla. De Ventanilla. Bueno, Walter, el doctor te está escuchando. ¿Algo más que le quieras comentar? No. Claro. Sí. Es solamente muchos éxitos en una gestión. Bien, bien, muchas gracias a Walter Alba desde Ventanilla. Bueno, hablando de Ventanilla, doctor, usted sabe que allá Ventanilla pues, es un sitio bastante populoso, bastante grande, donde de repente la justicia a veces no llega con la misma celeridad que aquí en el cercado, ¿no? Sé que se han instalado juzgados, bueno, está el módulo de justicia de Ventanilla también en la ciudad del deporte. Usted, digamos... ha tomado precaución en este tema de algunos lugares lejanos. Sé, por ejemplo, que en mi Perú se iba a construir un módulo de justicia y que eso quedó pues en nada y de alguna manera hubiera sido una solución para todo el Cono Norte, sobre todo de Ventanilla. Sí, mi estimado amigo, mire usted, si en una sociedad hay justicia, habrá seguridad, habrá desarrollo, por lo tanto, habrá posibilidades de que la economía avance. Y de eso estamos plenamente seguros que el Poder Judicial tendrá que contribuir ahí. En el caso de Ventanilla, que es una sociedad emergente, necesita todo el apoyo, ¿no es cierto? Para, es decir, que se demuestren las posibilidades. Está quedando chico ese módulo de justicia, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Es más... yo recuerdo que el alcalde Omar Marcos en un acto público donde estaba el doctor Peirano, recuerdo perfectamente, es más, salió publicado en la revista así, allí el alcalde se comprometió en ofrecerles un terreno al Poder Judicial del Callao. ¿Usted tiene alguna información al respecto? ¿Sabe si esto se ha habilitado? Sí, justo antes de venir a conversar con ustedes, he sostenido una reunión con el doctor Castañeda Moya, que es el juez superior titular, a quien se le va a encargar la coordinación de la posibilidad de impartir una correcta administración de justicia en el área de Ventanilla, y que va a estar en constante contacto con nosotros. Y él va a detectar todas las deficiencias, todos los problemas que existen para los efectos de tratar de superarla, porque queremos entender que Ventanilla es una de las localidades o de las áreas geográficas de Callao que merece mayor atención. Más de 350.000 habitantes. Exacto. Y me parece una buena noticia. Sí. Vamos a recepcionar una llamadita a estas horas. Aló, buenos días. Sí. Aló, buenos días. Radio Chalaca, hablamos de esta. Quería hacer una pregunta al representante del Poder Judicial. ¿Me repite su nombre, por favor? Moisés Zarzosa. Ajá. Muy bien, señor Moisés. ¿Desde dónde nos llama, nos dijo? Estoy en Lima Sur, mi querido amigo. Muy bien, el doctor César Castañeda lo está escuchando. A ver, al doctor César Castañeda, mi saludo. Y bueno, yo quiero compartir una preocupación de los ciudadanos de aquí, en el sentido de que el Poder Judicial de nuestro país evidentemente tiene una imagen muy menoscabada, muy venida menos, y no inspira confianza a la ciudadanía. Yo quería preguntarle al doctor que desde su despacho qué acciones concretas se están tomando justamente para la moralización, para combatir estos actos de corrupción. Si fuera posible, nos diera una respuesta concreta. Bien, muchas gracias, Moisés, quien nos ha llamado desde Lima, desde la capital. El doctor te ha escuchado claramente y te responderá. Bien, a ver, mi estimado Moisés, te daré una respuesta lo más concreta posible. Cuando hablamos desde un marco teórico, dijimos que una de las causas de la corrupción era el de la oportunidad, y hay que eliminar oportunidades. Por ejemplo, un acto concreto que va a limitar una, que va a tratar de eliminar una oportunidad. Los órganos jurisdiccionales penales, esto es, los juzgados penales de turno, van a tener asignado un local permanente. mencionar. Y uno de los temas con los que se trafica mucho es con la situación jurídica de los detenidos. Esto es, se les pone en calidad de detenidos y ellos están a la espera, los familiares desde luego, de cuál es la decisión del juez. Si va a quedar detenido o se va a dictar únicamente comparecencia. Ahí hay una oportunidad. Esa es una oportunidad, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque el juez, por ejemplo, expide la decisión a las 8 de la mañana y se está comunicando a las 4 o 5 de la tarde, en el mejor de los casos. El que tiene esa información de 8 de la mañana a 5 de la tarde, negocia con esa información, ¿no es cierto? Y se pone en contacto con los familiares y muchas veces no son necesariamente magistrados. Y en muy pocos casos son magistrados, sino es gente que anda captando esa información para después salir y negociar. Sí. ¿Esto? Y desde luego tomando el nombre de magistrados o de trabajadores del Poder Judicial. Esa oportunidad hay que eliminar, ¿no es cierto? ¿Qué se está disponiendo? Se está disponiendo en la puerta del juzgado penal de turno permanente, se ponga una pantalla y el magistrado, en tanto esté dictando la resolución por la cual se pronuncia por la situación jurídica del inculpado, inmediatamente ponga en la pantalla a fin de que los familiares que están afuera esperando sepan cuál ha sido el pronunciamiento en el mismo acto, en el mismo acto. Esa es, por ejemplo, una medida concreta en la que hay que eliminar oportunidad. Claro, esta es una oportunidad para incurrir actos de corrupción, hay que eliminarlo inmediatamente. Y así se irán detectando oportunidades y se irá buscando las maneras de eliminarlo. Tenemos una llamada telefónica de nuestros oyentes. Aló, buenos días. Sí, aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días, aló, lo escuchamos. ¿Cuál es su nombre? Wilmer. Wilmer Esteves, ¿de dónde nos llamas? De aquí, de allá del Cercado. Un delegado de los investigadores, que trata de los investigadores que están detenidos en Santa Coloma. Bueno, te escuchamos. ¿Cuál es la pregunta que le puedes hacer al doctor César Castañeda, el nuevo presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien asumirá sus funciones pues el 2013, el año que viene? Sí, bueno, ya mire, más que todo es por felicitarlo al presidente por la nueva gestión, ¿no? Yo estoy viendo de ustedes, el que no es un problema en el puerto del Callao, acá atrás del palacio. Mire, nosotros en el puerto se encontró el director. Sí, lo escuchamos. ¿Aló? Bueno. Presidente, la pregunta es, tenemos a 25 compañeros investigadores que están en orden de detención por encargo del señor de noveno jugado, del juez de noveno jugado, el señor Cervantes. Tenemos 10 compañeros que están detenidos en Toyota Colombia desde el 1 de agosto. Y que hasta la fecha no se le resuelve su caso. Este es un tema de que se encontró breve en un buque y después arregló la detención para todos. Sin que haya habido carácter de delito, una de esas cosas. Ahora nuestros abogados han presentado abiertos, ya porque los plazos no se han respetado. Ya se le dice la causa el 15 de octubre y hasta la fecha no se resuelve. El señor Pindana conoce bien este tema. Y hasta la fecha nuestros compañeros siguen detenidos y otra gente sigue escondida. Presidente, no sé, en primer lugar usted no puede solucionar esta situación porque aquí se está tratando contra la dignidad del trabajo, la presunción del delito, al debido proceso, se han cumplido los plazos establecidos para las apelaciones. Entonces nosotros hemos acudido a participar en la magistratura, a derechos humanos, a la derechos. Y ahora que usted está en la cartera, está sentado en el despacho, a ver en qué medida usted nos puede ayudar para que esta gente que tiene una cartera que tenga su libertad y se les haga el mismo proceso como hay debido, ¿no? Bien, muchas gracias a Wilmer Esteves de el Cercado Callao por esta intervención, por esta pregunta, y el doctor César Castañeda tiene la palabra. Gracias, mi estimado amigo. Bien, a don Walter, decirle lo siguiente. A ver, en primer lugar, tenemos que aprender, ¿no es cierto?, que en lo jurisdiccional, los magistrados son totalmente autónomos. Ninguna autoridad, por más poder que tenga, puede interceder en las decisiones jurisdiccionales. Pero claro, buscamos que las decisiones jurisdiccionales sean las mejores, las más justas. Por eso es que un órgano de control interviene únicamente en la motivación. Esto es, en el análisis de la motivación, pero no en la decisión en sí. Porque la decisión en sí es potestad del magistrado. Esto hay que respetarlo, porque si en un Estado de Derecho pretendemos afectar esta garantía del magistrado, esto es la independencia en su decisión jurisdiccional, ninguna seguridad tendrá el ciudadano. ¿Por qué se ha establecido esta garantía de respetar la decisión jurisdiccional? Porque esto da garantía al ciudadano, que nadie va a poder interferir en la decisión del magistrado. Pero desde luego él tiene que dar razones, tiene que justificar cuál es la razón de su decisión. Eso es lo que va a entenderse que se va a revisar. Entonces hay que aprender a respetar las decisiones jurisdiccionales. Por eso es que jurídicamente se otorgan medios para la revisión, esto es, los recursos. Si un juez pide una decisión y esta se considera que no es una decisión justa, se va a la instancia superior para que la instancia superior revise. Y por eso en el sistema, si un juez individual es el que decide, la apelación va a ser revisada por tres jueces, lo cual implica que va a haber mayor garantía en la revisión. Esto dentro de un sistema que hay que respetar. Ahora, si hubiese irregularidad, y por ejemplo aquí hablamos de eliminar oportunidades, una de las oportunidades que hay que eliminar es el retardo en el trámite de los procesos y el retardo en la decisión. Haremos todo lo posible por eliminar este retardo. Y cuando exista un retardo excesivo, pues las puertas de la presidencia estarán abiertas. Es más, señalaremos un día y hora determinado para los efectos de atender todo el público, directamente, a todo el público, sin excepción, para los efectos de que plantee sus requerimientos. Y prometemos que serán atendidos oportunamente, a fin de que con esta información que nos da, podamos eliminar esta oportunidad. Esto es, excesivo retardo en el trámite de los procesos, injustificadas demoras. Y ahí sí, intervendremos permanentemente. Dentro de sus funciones, digamos, optimizar el OCMA en el Callao, en nuestro primer puerto. Perdón, ¿me podría repetir? ¿Está dentro de sus funciones optimizar el OCMA, esta oficina tan importante en el primer puerto? Por supuesto que sí. A ver, entendemos que la función prioritaria, esencial, es la función jurisdiccional. Esto es la función que permite lograr que los derechos sean efectivos. Pero para que esta función se realice adecuadamente, hay otras funciones complementarias que la refuerzan. Una de ellas es la de control. ¿No? Si no existe un control adecuado, no se puede saber cómo es que está desarrollándose esta función jurisdiccional. También la función administrativa, ¿cierto? Esto es organismos técnicos que van apoyando, que van ayudándonos a establecer diseños de cómo funcionar adecuadamente. En todos estos aspectos hay que trabajar, hay que diseñar adecuadamente. Así es como trataremos de trabajar, mi estimado amigo Tulio Chávez. Bien, estamos con el flamante presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el doctor César Castañeda, quien ha tenido pues la cortesía de estar con nosotros, demostrando pues ese acercamiento que quiere tener él en su nueva gestión, en esta gestión, con la población chalaca. Bueno, doctor, nosotros ponemos a su disposición este programa, el diario Prensa Chalaca, que sale todos los días, para que la gestión que usted tenga sea lo transparente que usted está proyectando, y me alegra sobremanera de que de alguna manera usted esté con nosotros, porque está expresando pues la voluntad de estar cerca del pueblo. Me alegra también ese compromiso de disponer de un día de la presidencia para poder personalmente atender a los vecinos chalacos. ¿Qué mejor muestra de querer acercar la justicia, pues, sobre todo a los que menos tienen, que es la población, que es la mayoría, y aquí, pues, en el Callao, que es que tiene, pues, tanta población ávida, pues, de justicia, toda vez que en los últimos años este tema de la justicia, pues, como en cualquier institución también, y usted lo debe saber, doctor, pues no todos los funcionarios son, digamos, pueblos, ¿no? Siempre hay algunos que empañan, pues, la imagen de las instituciones. Y qué bien que usted, un hombre que tiene 8 años, ha tenido 8 años en el ojo, pueda estar dirigiendo, pues, el futuro de la justicia en el Callao. Nuevamente, reiterarle nuestro agradecimiento por su presencia. Sabemos de su recargada agencia y nos gustaría coordinar en otra oportunidad para tenerlo presente y de repente también poder establecer, digamos, alguna especie de consejería con el Poder Judicial en diferentes casos que se suscitan, pues, en nuestra población chalaca, para que ellos de alguna manera estén informados y puedan entender la justicia como lo entiende usted. Bien, agradecer nuevamente a Radio Chalaca, al programa Así es el Callao, a usted, amigo Tulio Chávez, por brindarnos esta oportunidad de conversar con la comunidad, de atender sus inquietudes y de darle las respuestas y decirles que lo que se pretende no es solo discurso, sino lo que se pretende es efectividad, que se pretende es eficacia. Y decirles que en la medida en la que ustedes colaboren con nosotros, brindándonos esta oportunidad de comunicarnos con la sociedad chalaca, exigiéndoles que realicen el control adecuado, lo cual va a permitir que podamos brindar el mejor de los servicios a esta comunidad, pero también hacer entender a nuestra comunidad una reflexión que resulta muy importante. Acaba de concluir uno de los eventos que resulta trascendentes en nuestra nación, que es el último CADE. Y uno de los temas que se trató en el último CADE es que desgraciadamente formamos una parte de una sociedad en la que se ha creado una cultura de crítica, pero una cultura de crítica destructiva. La crítica es buena, pero en cuanto a la crítica pretende construir, claro, no pretende destruir. Y si estamos en una situación en la que buscamos concordadamente construir el mejor de los países, pues bien, esto lo haremos siempre y cuando utilicemos la crítica con el afán de construir, no con el afán de destruir. Este, por ejemplo, es una de las formas en las que ustedes utilizan su servicio para brindarnos la oportunidad para llegar a la comunidad y tratar de comprometernos a brindar el mejor de los servicios, pero también pedirle a la comunidad que colabore con nosotros, que nos asociemos, ¿no es cierto? Porque en tanto y en cuanto trabajemos en forma conjunta, vamos a obtener el resultado. Toda sociedad se merece el destino que construye, A todos contribuyamos a construir el destino que queremos. Y en eso estamos totalmente dispuestos a contribuir, a hacer todo el esfuerzo necesario, a dedicar todo el esfuerzo y la experiencia, la poca experiencia que podamos haber adquirido a lo largo de esta función. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted. Ha sido, amigos, el doctor César Castañeda Serrano. Él es el flamante presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Le espera realmente un tremendo trabajo, sobre todo en el tema de acercar la justicia a los chalacos. Lo más importante es que él lo ha entendido así y nosotros estaremos al tanto, pendientes, y esperamos tenerlo también en otra oportunidad para poder seguir conversando con nuestros oyentes y con la máxima autoridad de justicia en nuestra región Callao. Bien, nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con tu programa Así es el Callao. Denuncias, comentarios.

laraca.com. Hagamos a favor. Pásala en familia y escucha la radio. Somos

terminar. Este segundo ha sido instalado casi en la puerta del centro de especial de San Antonio, que está ubicado en la ciudad del Pescador, en Bellavista, Callao. Esto en una coordinación estrecha con la Policía Nacional del Perú. Y hasta aquí nuestro presente reporte del Callao. Para nuestros amigos de Así es el Callao, adelante estudios. Quería preguntarte algo, Pedro. Nosotros hicimos una nota justamente por tu intervención, por tu reporte, acerca de estos PRI que habían sido inaugurados hace poco, pero no contaban con el servicio telefónico, por lo cual no tenían ni internet ni tampoco un número telefónico donde se podía llamar para que puedan atender alguna emergencia. ¿Esto tienes idea si ya se solucionó y si este PRI que ya han inaugurado tendría un problema de falta de pago de la línea telefónica? Mira, gracias a esta denuncia que se hizo a la falta de teléfono e internet en el PRI, ubicado aquí en Bellavista, realmente gracias a esta denuncia que se hizo es que inmediatamente se tomó contacto con la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Bellavista, y a través de esta oficina inmediatamente se coordinó con la gerencia encargada, y efectivamente pudieron ellos constatar de que el servicio de internet y el servicio telefónico no habían cancelado lo correspondiente al mes. E inmediatamente se solucionó el problema, y al día siguiente ya el PRI de Bellavista, ubicado en Olaya con Espinar, ya cuenta con servicio telefónico. Esto porque el alcalde de Bellavista, Iván Rivadeneira, se había comprometido a brindar gratuitamente estos servicios. Estos servicios corren por cuenta de la municipalidad, toda vez que la Policía Nacional no está instalando internet ni telefonía fija en los PRI. Pero la Municipalidad de Bellavista se ha comprometido, ya ha cumplido, ya tienen teléfono e internet en el PRI ubicado en Espinar con Olaya, y también se ha comprometido el doctor Iván Rivadeneira a poner los mismos servicios en este segundo PRI instalado en la ciudad del Pescador. Muy bien, entonces, qué bueno que nuestro programa sirva para, de alguna manera, informarles a las autoridades algunos errores que se vienen filtrando, pues, en la gestión que a veces se desarrolla en los diferentes distritos del Callao. Muchas gracias, Pedro, y estaremos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias, e invitar también a los amigos del Callao, porque el día de mañana 19 es la gran final del primer festival de música peruana interescolar, en la que 8 colegios, 8 alumnos estarán disputándose el primer lugar, organizado por el gobierno regional e impulsado por el consejero regional Eugenio Córdoba Rodríguez. Se va a llevar a cabo en las instalaciones a las 4 de la tarde en el Real Felipe, Centro de Convenciones del Real Felipe del Callao. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Bien, ha sido nuestro compañero Pedro Espiel desde algún punto del primer puerto Chalap. Bien, realmente estoy muy contento por haber tenido esta entrevista con el presidente del Poder Judicial, que asumirá sus funciones el año 2013, ya falta poquito, sobre todo porque nos ha demostrado que es una persona que pretende, que desea acercar la justicia a los pobladores del Callao. El día de mañana saldrá esta entrevista publicada en el diario Prensa Chalaca, donde resaltaremos pues esta voluntad de servicio, pero sobre todo este compromiso de señalar un día para que se pueda comunicar con nuestros vecinos chalacos. Bien, y nosotros vamos directamente al cuartel Alipio Ponce. No nos vamos detenidos, felizmente, pero sí nos vamos a una conexión en vivo y en directo con el capitán PNP Christopher Pachas, de la Oficina de Información, en la sede del cuartel Alipio Ponce. Buenos días, capitán. Aló, buenos días. Aló. Aló, buenos días. Bueno, parece que hay alguna interferencia, algún chuponeo. Cuidado, por favor, con los chuponeos. Bueno, mientras retomamos la comunicación con el capitán de la Policía Nacional del Perú, Christopher Pachas, de la Oficina de Información, que nos va a contar pues qué acciones se están realizando, qué capturas se han sucedido en las últimas horas, en los últimos días. Nosotros también queremos contarles que tengan amigos en cuenta que ya faltan pocos días para la Navidad. Así que aquí, con solo llamar al 453-1654, usted se puede ganar dos hermosos y deliciosos panetones. Bien, vamos entonces con esta comunicación en vivo y en directo desde la sede del cuartel Alipio Ponce. Ahí estamos, reiteramos, con el capitán PNP Christopher Pachas de la Oficina de Informaciones. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Soy el capitán Pachas de la Oficina de Bien, muchas gracias por atender nuestro llamado, capitán. Y queríamos conversar con usted para poder saber qué acciones viene realizando la policía en el Callao con respecto a redoblar un poco los esfuerzos de seguridad ciudadana, sobre todo en estos días de fiestas navideñas, y también digamos qué producción, qué actividades han realizado en los últimos días con respecto a las capturas de la delincuencia en nuestro primer puerto. Así es. Tenemos tres territoriales: el delito de delito contra la ley pública, tráfico ilícito de drogas y de sindicales. Asimismo, tenemos tres vehículos recuperados de los inmobiliarios que han tomado vehículos. América. A ver, ¿puede repetir, capitán, por favor? A-0-G-206. A-0-H-253. Y los tres vehículos intervenidos en la operación San Francisco y San Martín de Porres. El otro vehículo es el M-1-0537. Este vehículo fue intervenido en lugar con la programación de luz. Bien, ya nuestros amigos estarán tomando nota. A algún vecino del Callao que seguramente ha sido víctima de los amigos de lo ajeno, de la delincuencia, ya pues tiene pues el número de placa de los dos autos recuperados pues por nuestros amigos del cuartel Alipio Ponce de la policía en el Callao. ¿Alguna otra actividad, acción que ha realizado nuestra policía chalaca, capitán Christopher Pachas? La policía de tránsito ha intervenido a 300 vehículos y ha habido 175 peleas contra el reglamento nacional de tránsito. ¿Eso es en los últimos días, en las últimas semanas? Del 17 al 18 de diciembre. Del 17 al 18 de septiembre. De diciembre, perdón. ¿Esto es un récord, capitán, o digamos es el promedio de papeletas que se imponen en el Callao? Es el promedio que se pone en el Callao diariamente. Muy bien, muy bien. ¿Y alguna otra actividad, acción que vienen realizando en el Callao? La comisaría del Callao intervino a una persona con 62 clientes de PVC. La persona intervenida tiene el nombre de Atocuma de San Raúl Martínez, de 43 años. ¿Por dónde fue, intervenida esta persona portando droga? Así es. ¿Por qué lugar del Callao fue intervenida esta persona? Esta persona fue intervenida en el frontis del inmueble de la Manzana Oro 16, con la agencia médica. Bien, bien. ¿Alguna otra acción realizada por la policía en estos últimos días, capitán? Sí. Y lo que se le puede hacer la recomendación por las fiestas y por fin de año, que tengan mucho cuidado la población por los delitos que incurren, ¿no? Sí. Sí, ¿cuáles son, digamos, los delitos más, digamos, comunes en estas épocas del año? El robo de a las casas y el robo a las personas, ¿no? y la policía del Callao está realizando algún tipo de acciones, redoblando esfuerzos tal vez para poder dar mejor seguridad a los chalacos por estas fiestas navideñas? Sí, la policía está en operativo constante las 24 horas con tal de contrarrestar los actos ilícitos de la abolición por esta época, por esta fiesta de fin de año, ¿no? Bien, y en el tema de los pirotécnicos, ¿hay algún tipo de captura que se haya hecho toda vez que estos fuegos artificiales son tan peligrosos, sobre todo para nuestros niños del Callao? Sí, se está coordinando con la Fiscalía de Prevención de Delito para realizar los operativos pertinentes, ¿no? Durante la fiesta de fin de año. Bien. Muy bien, capitán, nosotros queremos agradecerle realmente esta información que usted nos está brindando a nuestros amigos chalacos y esperamos pues tenerlo en otra oportunidad para poder seguir informando lo que viene realizando pues la Policía Nacional en el primer puerto de la República. Bien, muchas gracias a nuestro capitán Christopher Pachas de la Oficina de Información Sede Cuartel Alipo Ponce, del Callao. Llegó Papá Noel aquí a nuestros estudios. Llegó con su cargamento de alegría. Y también llegó el momento de sacar. De sacar a la ganadora o ganador de los dos panetones, de estos dos deliciosos panetones que el día de hoy nuestra producción ha conseguido para regalarlos pues a nuestros amigos, aquellos que marcaron el 453-1654. Han sido muchas las llamadas, algunas son contestadas, digamos, internamente, algunas otras públicamente, porque a veces no podemos interrumpir la entrevista que tenemos en vivo y en directo, pero nuestra producción está atentos a todas las llamadas y pues de alguna manera felices y contentos por la gran sintonía que estamos logrando, ya que en el Callao pues no existe una radio que pueda convocar a todos los chalacos. Y nuestra radio, pues, como siempre lo digo con mucho orgullo, está ubicado pues en el corazón del Callao, ¿ah? Aquí en la Avenida San España, usted no tiene que irse pues a Miraflores, a San Isidro, no sé. Aquí en el Callao nomás, ¿ah? Como buenos vecinos, estamos aquí todos los días desde Prensa Chalaca, el nuevo diario del Callao, que recorre todos los distritos chalacos, y desde la www.radiochalaca.com, pero sobre todo desde tu programa periodístico, Así es el Callao, llevándote lo mejor de la información. Y no solamente eso, sino que también te regalamos algunos presentes para que usted, amigo oyente, esté muy contento. Ah, y también tratamos de solucionar algunos problemas. Ojalá pues que el nuevo presidente del Poder Judicial traiga pues con su gestión esa, digamos, esa confianza que necesita tener el pueblo chalaco en su poder judicial. Sabemos que ya se va a construir el nuevo Palacio Judicial del Callao, está en plena construcción, y esto no debe alejar a la justicia del pueblo, no debe alejar a la justicia de los vecinos, sino por el contrario, debe unirlas más. Bien, nuestra productora, nuestra amiga Mireia, nos está alcanzando ya el bolo, el papelito, papelito manda, así que a ver, vamos a ver quién se ganó el delicioso panetón del día de hoy. Redobles de suspenso. Dos deliciosos panetones se los lleva la señora, nuestra oyente, Eulalia Huarcaya Vallejo. Ella nos llamó desde el barrio fiscal del Callao. Bueno, Eulalia, estamos operando. Estamos operando con estos dos bellísimos panetones, un pequeño obsequio de nuestro programa. Ah, creo que Eulalia fue esa llamada media tristona que nos llamó. ¿Sí? Bueno, pues así como ella, seguramente muchos vecinos pasarán no tan alegres esta Navidad. Y nosotros lo único que queremos es que brindarles pues, con nuestro programa un poquito de alegría, un poquito de buenas vibras para que junto con la familia, que es lo más importante, puedan celebrar pues estas fiestas navideñas, ¿no? Aquellos que tienen dinero pues pueden comprar bonitos regalos, pero aquellos que no, que tienen que entender y saber que lo más importante y lo más apreciado es tener pues a la madre, al padre, al hijo, mirarlo a los ojos, poder sentir su calorcito y poder darle muchos besos, porque Navidad es amor, ¿eh? Es comprensión, pero sobre todo es unión. Bien, nos piden que nos despidamos ya y nos vamos. Nosotros nos vamos muy contentos por esta gran sintonía que hemos tenido el día de hoy, y el día de mañana estaremos regresando siempre a las 8:30, 9, ¿eh? Así, hora chalaca, pero antes de las 9 estamos con ustedes para llevarles pues una edición más de tu programa periodístico Así es el Callao. Bien amigos, un amigo y servidor, Julio Chávez Toro, se despide para regresar, Dios mediante, el día de mañana pues por la www.radiochalaca.com. Que tengan ustedes muy buenos días. Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao.